El conocimiento de uno mismo. Segunda parte. Pregunta: yo he sido miembro de diversas organizaciones religiosas, pero usted las ha destruido todas. Estoy absolutamente fastidiado, y trabajo porque el hambre me obliga. Me resulta difícil levantarme por la mañana, y no tengo interés alguno en la vida. Me doy cuenta de que solo existo de un día para el otro, sin ningún sentido de valor humano, y no siento entusiasmo alguno por nada. Temo suicidarme. ¿Qué tendré que hacer? Risas. Krishnamurti, aunque riáis, ¿no está la mayoría de nosotros en esa situación? Aunque aún pertenezcáis a muchas organizaciones religiosas, políticas o de otra índole, o aunque las hayáis abandonado a todas, ¿no hay acaso en vosotros la misma desesperación íntima? Podéis consultar a los psicoanalistas, o confesaros, y de ese modo sentiros en paz por algún tiempo, pero ¿no os aqueja el mismo dolor de la soledad, una sensación de perplejidad, una desesperación infinita? El ingresar en organizaciones, el entregarnos a varias formas de diversión, el ser adictos al conocimiento, el practicar a diario ceremonias y todo lo demás, nos brinda realmente un escape de nosotros mismos, mas cuando todo eso ha cesado, cuando lo hemos hecho a un lado inteligentemente, sin sustituirlo por otras formas de escape, el resultado es aquello, ¿verdad? Podéis haber leído muchos libros, podéis estar rodeados de vuestros hijos, de nuestra familia, de riquezas, un nuevo automóvil cada año, la última obra literaria, el último fonógrafo, y todo lo demás. Pero una vez descartadas inteligentemente las distracciones, resulta inevitable, ¿no es así?, que os enfrentéis a eso, la sensación de frustración íntima, de desesperación infinita y sin remedio. Quizá la mayoría de vosotros no seáis conscientes de ello, o, si lo sois, tal vez tratéis de eludirlo. Sin embargo, ahí está. ¿Qué hay, pues, que hacer? En primer lugar, paréceme que es muy difícil llegar a esa situación, darse cuenta hasta ese punto de que os enfrentéis directamente con aquello. Muy pocos de nosotros somos capaces de hacer frente a aquello directamente, tal cual es, porque resulta en extremo doloroso, y cuando de verdad lo enfrentáis sentís tal ansiedad por escapar, que podríais hacer cualquier cosa, hasta suicidaros, o ir bien lejos, en pos de una ilusión o distracción cualquiera. Por lo tanto, la primera dificultad está en daros cuenta cabal de que os enfrentáis con aquello. Es indudable que uno tiene que sentirse desesperado para poder hallar algo. Cuando lo habéis probado todo en derredor vuestro, toda posible puerta de escape, y nada os ofrece una salida, forzoso es que lleguéis a aquella situación. Ahora bien, si estáis en esa situación, real y verdaderamente, no por obra de la imaginación, no porque anheléis estar ahí con el fin de hacer alguna cosa, si en efecto os enfrentáis a eso, entonces podemos proseguir y discutir qué debe hacerse. Entonces vale la pena proseguir. Si habéis dejado de sustituir una escapatoria por otra, de abandonar una organización para ingresar a algo distinto, de perseguir una cosa tras otra, si todo eso ha terminado y eventualmente habrá de terminar para todo hombre inteligente, entonces ¿qué? Si ahora estáis en esa situación, ¿cuál es la próxima respuesta? Cuando ya no escapáis, cuando ya no buscáis una salida, una forma de evasión, entonces ¿qué ocurre? Si lo observáis, lo que hacemos es esto debido a una sensación de temor con respecto a ese estado, o al deseo de comprenderlo, le damos un nombre. ¿No es así? Decimos, me siento solo, desesperado, soy esto y deseo comprenderlo. Es decir, al darle un nombre, establecemos una relación entre nosotros y esa cosa que llamamos soledad, vacío. Espero que comprendáis lo que estoy diciendo. Al expresar verbalmente nuestra relación con eso, le damos un significado neurológico y también psicológico. Pero si no le damos un nombre, y simplemente lo consideramos, si lo observamos, entonces nuestra relación será distinta, entonces eso no está fuera de nosotros sino que es nosotros mismos. Decimos, por ejemplo, tengo miedo de ello. El miedo solo existe en relación con algo, ese algo se manifiesta cuando lo reprimimos, cuando le damos un nombre, como por ejemplo, están solos. Existe, por lo tanto, la sensación de que vosotros y esa soledad son dos cosas distintas. ¿Pero es eso así? Vosotros, el observador, estáis observando el hecho, al que denomináis, están solos. ¿Es el observador diferente de lo que él observa? Solo es diferente mientras le da un nombre, pero si no le dais un nombre, el observador es lo observado. El nombre, el término, no hace más que dividir, y entonces tenéis que luchar con esa cosa. Pero si no hay separación, si hay integración entre el observador y lo observado, la cual solo existe cuando se le dé un nombre, podés hacer la prueba y lo veréis, entonces la sensación de miedo desaparece por completo. Es el miedo lo que os impide observar eso, cuando decís que estáis vacíos, que sois esto, que sois aquello, que estáis desesperados. Y el miedo solo existe como memoria, la cual aparece cuando definíamos, más cuando somos capaces de mirarlo sin darle nombre, entonces, sin duda, esa cosa es uno mismo. Así pues, cuando llegáis a ese punto, cuando dejáis de dar un nombre a la cosa que tenéis, entonces vosotros sois esa cosa. Cuando sois esa cosa, no hay problema, ¿no es así? Solamente cuando no queréis ser esa cosa, o cuando deseáis hacer que esa cosa sea diferente de lo que ella es, surge el problema. Pero si sois esa cosa, entonces el observador es lo observado, ambos son un mismo fenómeno, no fenómenos separados. Entonces no hay problema, ¿verdad? Por favor, experimentad con esto, y veréis cuán pronto ese algo se resuelve y queda superado, y otra cosa sobreviene. Nuestra dificultad está en llegar al punto en que podemos observar eso sin miedo. El miedo aparece tan solo cuando empezamos a reconocerlo, cuando empezamos a darle un nombre, cuando deseamos hacer algo a su respecto. Pero cuando el observador ve que él no es diferente de lo que él llama vacío, desesperación, entonces la palabra ya no tiene significación alguna. La palabra ha desaparecido, no es ya desesperación. Cuando se elimina la palabra con todo lo que ella implica, entonces no hay ya sensación de miedo ni de desesperación. Entonces, si seguís adelante, cuando no hay ya miedo ni desesperación, cuando la palabra no tiene ya importancia, se produce sin duda una grandiosa liberación, entonces hay libertad. Y en esa libertad está el estado creativo del ser, que brinda renovación a la vida. Para expresarlo de otra manera, abordamos este problema de la desesperación por las vías habituales. Es decir, nos valemos de los recuerdos del pasado para interpretar ese problema, y el pensamiento, que es producto de la memoria, que se funda en el pasado, jamás puede resolver ese problema, por tratarse de un problema nuevo. Todo problema es nuevo, y cuando lo abordáis agobiados por el peso del pasado, el problema no puede ser resuelto. No podéis abordarlo a través del velo de las palabras, es decir, del proceso de pensar, mas cuando cesa la verbalización, y porque habéis comprendido el proceso total de la misma, la abandonáis, entonces sois capaces de enfrentaros al problema de manera nueva, entonces el problema no es lo que creéis que es. Así, pues, podríais decir al final de esta pregunta, ¿qué habré de hacer? Heme aquí confundido, sumido en la desesperación, en el sufrimiento, ¿no me ha dado usted un método que pueda seguir para libertarme? Pero, a no dudarlo, si habéis comprendido lo que he dicho, ahí está la clave, es una llave que abre mucho más de lo que podéis concebir, si sois capaces de usarla. Podéis ver enseguida el papel extraordinariamente importante que desempeñan las palabras en nuestra vida, palabras tales como Dios, nación, líder político, comunismo, catolicismo, palabras, qué extraordinaria significación tienen ellas en nuestra vida. Y son esas palabras las que impiden que comprendamos los problemas de un modo nuevo. Ser realmente sencillo significa estar libre de la confusión de todas esas impresiones, de todas esas palabras y de su significado, y encarar el problema en forma nueva. Y yo os aseguro que podéis hacerlo, es todo un entretenimiento si lo hacéis, porque es mucho lo que revela. Y yo siento que esta es la única forma de atacar cualquier problema fundamental. Un problema que es muy hondo, tenéis que atacarlo en lo profundo, no en el nivel superficial. Y este problema de la soledad, de la desesperación, con el cual casi todos nosotros estamos un tanto familiarizados en nuestros momentos excepcionales, no es cosa para ser disuelta con solo correr a refugiaros en alguna clase de distracción o de culto. Ahí estará siempre hasta que seáis capaces de encararlo y vivirlo directamente sin verbalización alguna, sin que haya tamiz alguno entre vosotros y él. Pregunta, ¿qué tiene usted que decir a una persona que, en momentos de quietud, ve la verdad de lo que usted dice, que tiene el anhelo de mantenerse despierta, pero que repetidamente se ve sumida en un mar de impulsos y pequeños deseos? Krishnamurti, eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Hay momentos en que estamos despiertos, y otros en que estamos dormidos. En ciertas ocasiones vemos todas las cosas claramente, con significado para nosotros, en otras, todo está confuso, oscuro, nebuloso. A veces alcanzamos extraordinarias alturas de júbilo, sin relación con ninguna clase o acción, otras, luchamos por alcanzarlas. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Debemos mantenernos despiertos a esas cosas que hemos vislumbrado, retenerlas de memoria y asirnos a ellas obstinadamente. O tenemos que habérnoslas con los pequeños deseos, con los impulsos, con las cosas sombrías de nuestra vida, según vayan apareciendo de instante en instante. Yo sé que la mayoría de nosotros prefiere apegarse a ese júbilo, nos esforzamos, nos disciplinamos para resistir, para sobreponernos a las pequeñas cosas de la vida, y tratamos de mantener nuestros ojos fijos en el horizonte. Eso es lo que la mayoría de nosotros desea, ¿no es así? Porque eso es tanto más fácil, al menos así lo creemos. Preferimos volver los ojos hacia una experiencia que ha pasado, que nos ha brindado un gran deleite, una alegría, y quedarnos apegados a ella, como esas personas de edad que añoran su juventud, o como esa otra gente que tiene sus ojos puestos en el futuro, en la próxima vida, en alguna grandeza que va a alcanzar la próxima vez, mañana o dentro de 100 años. Esto es, hay quien sacrifica el presente en aras del pasado, embelleciendo el pasado, y los hay que adornan el futuro. Unos y otros son la misma cosa. Se emplean diferentes series de palabras, pero el fenómeno es el mismo. Ahora bien, ¿qué tiene uno que hacer? En primer término, averigüemos por qué deseamos asirnos a una experiencia placentera o evitar algo que no es agradable. ¿Por qué pasamos por ese proceso del apego, de la adhesión a algo que nos ha proporcionado una gran alegría, física o psicológica? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué la experiencia ya pasada tiene una importancia tanto mayor? ¿No será porque sentimos que, sin esa experiencia extraordinaria, el presente nada contiene? El presente es un horrible fastidio, una dura prueba, pensemos, por lo tanto, en el pasado. El presente es tedioso, engorroso, molesto, por consiguiente, al menos en el futuro, seamos un Buda, un Cristo, o Dios sabe qué. Así, pues, el pasado y el futuro se vuelven útiles o placenteros, tan solo cuando no comprendemos el presente. Y es contra el presente que nos disciplinamos, es al presente que resistimos. Porque si elimináis el pasado, si elimináis todas vuestras experiencias, vuestro saber, vuestras acumulaciones, vuestros adornos, ¿qué sois? Con ese pasado encaráis el presente. Nunca, por lo tanto, os enfrentáis de verdad con el presente. Lo único que hacéis es eclipsar el presente con el pasado o con el futuro. Luego nos disciplinamos para entender el presente. Decimos, no debo pensar en el pasado, no debo pensar en el futuro, me voy a concentrar en el presente. Viendo lo falaz, lo absurdo, lo infantil que es el creer os entes maravillosos en el futuro o en el pasado, decís, ahora debo comprender esto. ¿Es que podéis comprender algo mediante la disciplina, mediante la compulsión? ¿Podéis, mediante la disciplina, obligar a un niño a estar exteriormente quieto, interiormente, empero, él está agitado, no es así? Del mismo modo, ¿hay acaso comprensión cuando nos forzamos a comprender? Mas si podemos ver que nuestro apego al pasado es realmente inútil, si podemos ver el significado de ese apego o del que sentimos por llegar a ser algo en el futuro, si realmente lo comprendemos, ello da sensibilidad a la mente para enfrentarse con el presente. Nuestra dificultad no es, pues, la comprensión del presente. Nuestra dificultad está en nuestro apego al pasado o al futuro. Es por ello que debemos investigar el porqué de ese apego. ¿Por qué es el pasado tan importante para las personas de edad como lo es el futuro para otras personas? ¿Por qué estamos tan apegados a eso? Porque creemos que las experiencias nos han enriquecido, por eso el pasado tiene significación, ¿no es cierto? Cuando éramos jóvenes, percibíamos un resplandor sobre el mar, y en ese vislumbre había una lozanía que hoy se ha desvanecido. Pero uno puede al menos recordar esa visión fugaz, ese extraordinario sentido de excelsitud, esa sensación de ser otro, de juventud. Uno vuelve, pues, hacia atrás, y en eso vive. Es decir, vivimos en una experiencia muerta. Ya pasó, está muerta, se fue, pero uno le imparte vida al pensar en ella, al vivir en ella. Es, empero, una cosa muerta. De modo, pues, que cuando uno hace eso, está también muerto en el presente como tanta gente lo está o en el futuro. En otras palabras, tememos no ser nada en el presente, tememos ser sencillos, sensibles a lo actual, y por eso deseamos enriquecernos con las experiencias de ayer. ¿Pero eso es enriquecimiento? ¿Nos enriquecen las experiencias pasadas? guardáis, indudablemente, recuerdo de ellas. ¿La memoria enriquece? ¿O consiste ella en meras palabras con escaso contenido? Si experimentáis, seguramente podréis ver eso por vosotros mismos. Cuando nos volvemos al pasado para enriquecernos, estamos viviendo de palabras. Nosotros le impartimos vida al pasado. El pasado carece de vida propia, solo tiene vida en relación con el presente. Y cuando el presente es desagradable, vivificamos el pasado. Pero eso, sin duda, no es enriquecimiento. Cuando os dais cuenta de que sois ricos, ciertamente sois pobres. El daros cuenta de que sois algo, evidentemente, niega aquello que sois. Si os dais cuenta de que sois virtuosos, es obvio que ya no lo sois. Si os dais cuenta de que sois felices, ¿dónde está la felicidad? La felicidad solo aparece cuando nos olvidamos de nosotros mismos, cuando no existe sentido alguno del yo como cosa importante. Pero el yo, el ego, cobra importancia cuando el pasado o el futuro es lo que tiene suprema significación. Así, pues, el mero hecho de disciplinarse con el fin de ser algo, nunca puede traer ese estado en el cual no hay conciencia de uno mismo, del yo. Pregunta: yo no estoy interesado en nada, pero la mayoría de la gente anda ocupada con muchos intereses. No tengo necesidad de trabajar, y por lo tanto no lo hago. Debo emprender algún trabajo.